el día de la celiaquía para otros. Lo cierto es que también siempre estamos tratando de ver si nos podemos correr un poquito de nuestro adultocentrismo, porque enseguida empezamos a pensar qué sería rico comer si soy celíaca, si soy celíaco, dónde puedo conseguir los productos más adecuados para preparar mis alimentos y demás. Pero hay una mirada que tiene que ver con la salud de las personas más pequeñas de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y es por eso que hoy le estamos agradeciendo a Eduardo Rodríguez, que es gastroenterólogo infantil, por el ratito que tiene para charlar con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Eduardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Eduardo, qué gracias, ¿eh? Gracias, y la verdad es que es una problemática que, bueno, fue ganando nuestra atención en los últimos años, pero todo lo que tenga que ver con nuestra salud se potenció desde hace 2 años y medio, más o menos, con la pandemia. Hoy por hoy estamos, creo, en todos lados de la sociedad, Eduardo, prestando más atención o tratando de entender y de aprender más acerca de la salud de cada uno de los sectores de la sociedad. ¿Qué pasa con la celiaquía y cuál es la relación con las infancias, Eduardo? Sí, la celiaquía en realidad no es que esté relacionada con la infancia exclusivamente, sino que puede afectar a cualquiera de los humanos en cualquier etapa de su vida. Claro. Tiene la relación con la infancia, es que las primeras descripciones fueron en la infancia, y los pediatras fueron quienes primero se ocuparon de la celiaquía, y los primeros diagnósticos prácticamente en todo el mundo fueron en chicos, y bueno, pero puede iniciarse en cualquier momento de la vida, incluso varios de nosotros o varios de quienes nos están escuchando pueden padecerla en cualquier momento de su vida, en la tercera edad incluida, obviamente, en cualquier momento. Muy bien. Eduardo, nos explicás sintética o brevemente lo que se pueda, en qué consiste el padecimiento de la celiaquía, antes de que vayamos a hablar un poco más profundamente de qué tanto afecta a las infancias en su alimentación, digo. Sí. La celiaquía tiene la característica de ser una intolerancia a una proteína que se encuentra en el trigo, que se llama gluten. El gluten es la alergia al gluten, la intolerancia al gluten es la que desencadena la celiaquía a través de una serie de mecanismos inmunológicos que no va a tener demasiado objetivo profundizarlos, pero es la intolerancia permanente y de por vida a esa proteína que se encuentra en el trigo que se llama gluten. Muy bien. Entonces, es una condición, no es una enfermedad, Eduardo, ¿no? Es una excelente pregunta. Nosotros no hablamos de enfermedad celíaca, sino que hablamos de celiaquía, como vos, Juan Carlos, dijiste muy bien en el inicio. Los celíacos son personas absolutamente sanas en ausencia de la ingesta del veneno para ellos, que es el gluten. Muy presente bien. En el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Si bien tienen alguna diferencia, una pequeña diferencia bioquímica en su constitución en cada uno de estos cereales, el trigo es la ingesta más importante. Es decir, nosotros tenemos la cultura cerealera europea, no tenemos la cultura cerealera americana, que sería la del maíz, que no tendría relación con el gluten, pero nosotros comemos trigo todos los días. La comida que más comemos es trigo, es decir, comemos más trigo que carne. Todos los días comemos trigo. Lo tenemos, se puede decir, la base de nuestra pirámide alimentaria, como yo aprendí en la escuela primaria, cuando iba a la escuela hace muchos años, Ya Eduardo nos está acercando a la realidad también, que vamos a ver si damos con una descripción, Eduardo, de cuál es el principal problema que hay en las infancias que conviven con la celiaquía, que conviven con esa condición. Y con respecto a la pregunta que haces, si en la infancia es la presencia de una serie de síntomas que, gracias a Dios, cada vez vemos menos por el diagnóstico oportuno y temprano. Pero las manifestaciones groseras, las manifestaciones groseras y más peligrosas, si vamos al caso, es la diarrea crónica, la distensión abdominal, la anemia y los dolores abdominales. Esas son las tres cosas tal vez más importantes y más caóticas, ¿no? Y después hay muchos síntomas sutiles, la imposibilidad de crecer todo lo que la genética a uno le otorga. Es decir, los diagnósticos tardíos pueden pagar con talla baja para el resto de sus días. Pero esos serían los síntomas que en la infancia más groseros, la distensión abdominal, la hinchazón de la panza y sobre todo la diarrea crónica con unas características de fetidez bastante hediondas. Muy bien, muy particular esto que mencionas de las heces muy olorosas y la inflamación y el dolor de panza, de barriga de los críos y de las crías. Eduardo es gastroenterólogo infantil, por eso le agradecemos muchísimo cada uno de estos minutos. La audiencia por ahí está acostumbrada ya a detectar en el paquete de los alimentos un simbolito que vemos como un avance en la calidad nutricional o en la calidad, por lo menos, de la presentación de algunas cosas que entendemos como alimentos, Eduardo, pero muchas veces son meros comestibles. También en el campo de la ciencia hay avances. ¿Cuán rápido se produce, por ejemplo, un diagnóstico que le sirva a la mamá, al papá, a la familia, para cerciorarse de que el infante tiene esa condición de celiaquía? Es interesante la pregunta, muy interesante. Lo más importante para detectarlo en la infancia y para transmitir a las madres es los controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos de la forma que estipulada y que corresponde. Es decir, el pediatra está muy entrenado en ver la celiaquía y, es decir, esto de los controles periódicos de crecimiento y desarrollo, que así como son una vez por mes en el primer año de vida, sería una vez cada 3 o 4 meses hasta los 5 años, y después una vez al año, durante la segunda infancia, durante la etapa escolar. Hay una salvedad que vale la pena mencionarlo, es que en el caso particular de la mujer, de la niña, de la adolescente, cuando ingresa a la preadolescencia, cuando empiezan los caracteres sexuales secundarios a estar presentes y que entra en la preadolescencia, que termina la preadolescencia con la menarca, con la primera menstruación, y el año y medio aproximadamente, año y medio previo a la menarca y el año y medio posterior a la menarca, es una situación de crecimiento de la mujer o del sexo femenino muy rápida, sobre todo en estatura. Ahí los controles, la vigilancia del crecimiento y desarrollo sería nuevamente cada 3 o 4 meses. Muy bien. El retardo de la aparición de la menarca es un signo sutil. Que la menarca se retrase no es exclusivo de la celiaquía, pero es un signo a tener en cuenta. La talla baja. Los primeros de la fila, por ejemplo, los celíacos se detectaban, se ponía énfasis en los primeros de la fila, porque uno de los signos es este, la talla baja. Pero sí, para detectarlo, muchas cosas. Los que tienen familiares celíacos, por ejemplo, cuando se detecta un celíaco en una familia, los familiares directos en primer grado de ese celíaco índice, es decir, los familiares en primer grado son en el caso tuyo, Juan Carlos, por ejemplo, serían tu papá, tu mamá, tus hermanos y tus hijos. Esos son los de sangre, los de primer grado. Entre esos familiares de primer grado del celíaco índice, más o menos un 20% podría padecer la celiaquía, por lo cual nosotros, gracias al avance del conocimiento, tenemos análisis para hacer y para detectar a los celíacos antes de que aparezcan los síntomas. Muy bien. Esto es una cosa muy importante, es decir, cuando yo empecé con la gastroenterología se hacía diagnóstico de celiaquía con síntomas groseros. En este momento se hace diagnóstico de celiaquía antes de que el intestino se lesione, incluso antes de que los síntomas aparezcan. Esto es muy trascendente, decir, porque el control, la prevención en general, los pediatras podemos hablar y hacemos eso con el control, con la vigilancia, como quiera llamarlo, del crecimiento y el desarrollo mensualmente en el primer etapa de vida, cada 3 meses, en el inicio de la segunda infancia, se previene la aparición o se pueden hacer diagnósticos precoces de unas cuantas patologías, entre ellas la celiaquía, no es la única. Esto es tarea del pediatra y los pediatras lo conocen muy bien, la celiaquía la conocen perfectamente bien y hacen diagnóstico, después vendrán las derivaciones y toda esa serie de cosas. Muy bien. Pero creo que eso es el, no solo para la celiaquía, Juan Carlos, esta vigilancia del crecimiento de nuestros hijos, el control de la audición, del habla, del caminar, de los problemas ortopédicos, de la mala posición del pie, las posiciones viciosas se detectan en la infancia, en el control de crecimiento y desarrollo, que no está limitado solo al crecimiento. El crecimiento sería pesar y medir, que es una cosa técnicamente bastante simple, pero es crecimiento y desarrollo lo que hace el pediatra. Muy bien. Y bueno, y detecta todas estas cosas, las malformaciones cardíacas, etcétera. Ahí empezamos a pisar ya hace un ratito el terreno de las estadísticas, Eduardo. Muy, muy clara tu explicación para que lo podamos detectar, para que lo podamos conversar, sobre todo las personas que nos están escuchando se van a quedar con una porción de este tema para compartir. Y justamente lo último que me quedaría por saber, Eduardo, es respecto de la incidencia sobre la población. ¿Cada cuántas personas hay una celíaca, un celíaco en este lugar del mundo, al menos, o en general? Eduardo, desde ya te estamos muy agradecidos por cada una de tus palabras y tu tiempo. Sabés que es un gusto y difundir todas estas cosas como lo hacemos desde hace ya muchos años. Es un gusto y una colaboración importante. Las estadísticas, lo que vos preguntás en cuanto al número, se han ido modificando de acuerdo a que vamos haciendo los médicos cada vez más diagnósticos que antes no hacíamos. Entonces depende un poco de los lugares y demás, pero uno en 300 serían aproximadamente en eso, uno en 300, uno en 500. Aproximadamente. Muy bien, muy bien. Bueno, por ahí son números nada más. Me parece que es muy importante todo lo que nos has dejado en este encuentro y, por supuesto, planeamos para poco más adelante, Eduardo, si podemos volver a contar contigo. Desde ya va a ser muy agradable porque la celiaquía, esto es solamente para aprovechar la jornada de hoy, para reflexionar y enterarnos. Hay muchos otros aspectos de los que ponernos al día. Mientras tanto, Eduardo, muchísimas gracias por este rato y esperamos que tengas muy buena jornada. Bárbaro, muchas gracias por la invitación y si vos me permitís, Juan Carlos, un toquecito más con respecto a no solo a la celiaquía, sino a la prevención, porque hoy también, paralelamente, es el día del lavado de manos, que hemos aprendido con la pandemia. Nunca está de más lavarse otra vez las manos, y a través de las manos hemos transmitido infinidad de patologías infectocontagiosas. Así que lo más importante de todo esto, como para dejar de colofón final, es la prevención. Y los pediatras podemos aportar en el control, la vigilancia, como el adjetivo que vos quieras, se puede aportar muchísimo a la prevención y a la detección temprana, que como siempre, lo que se detecta temprano tiene mejor pronóstico que lo que se detecta tardíamente. Definitivamente lo hemos entendido también cuando nos explicaste que la prevención y la detección temprana evita que haya un daño permanente en las membranas del intestino. Eduardo, ha sido un gran encuentro. Te repito mi agradecimiento y espero que tengas muy buena jornada. Bueno, igualmente, Juan Carlos, y hasta cualquier momento. Hasta pronto. Ahí está Eduardo.